Vos estás enfermo, Néstor. ¿Estás enfermo? No me siento mejor que nunca. No tengo nada más que fiaca, ¿me oís? ¡Fiaca! Pero si vos nunca tuviste fiaca. Bueno, hoy tengo. Ahora no tengo derecho a tener fiaca. Los vagos tienen fiaca. Y vos no sos un vago. Te está por salir el aumento. ¿Te acordás? El aumento. Sí, me voy a hacer rico con ese aumento. Hace 2 años que lo estamos esperando. Año más, año menos. No, no te lo van a dar. ¿Te imaginas lo que va a pensar el gerente? Va a pensar en él. En una casa más grande, en un coche más nuevo, en un sastre más caro. Néstor, por favor, ¿por qué haces esto, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque tengo fiaca!